Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola, bienvenidos a una emisión más de La Lef. El día de hoy tenemos un programa especial. Sé que siempre digo esto al comenzar los programas, pero todos de alguna manera son muy especiales. Estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el vasto ciberespacio. Un día muy caluroso, además cabe mencionar, como todo el mes de mayo y también lo que fue el mes de abril, bastante calurosos aquí en la Ciudad de México. Sumados al asfalto, al tráfico, la gente, bueno, es un verdadero bochorno aquí. Pero tenemos aquí varios invitados en nuestro pequeño huevito, como ya lo he dicho en ocasiones anteriores. Tenemos tres invitados que ahorita les voy a pasar el micrófono para que se presenten, pero antes déjenme presentarles a Sonia, una veterana del micrófono. Buenas tardes de nuevo, muchas gracias por estar aquí en el Alef, en nuestra primera emisión de junio. Esperemos que este programa les guste. Y les presento a los chicos del proyecto de GAE, que es que organizaron el primer coloquio de alumnos de Relaciones Internacionales. Hola, buenas tardes, yo soy Benjamín. Yo soy Sara. Y yo soy Lucero. Pues venimos en representación del GAE, el grupo es más extenso, somos 7 personas, pero por razones de tiempo y espacio, somos los encargados de venir a platicar hoy, esta tarde. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenidos al programa. Como sabrán, este es nuestro octavo programa de todas las emisiones, sin embargo es el quinto programa de la segunda temporada, entonces hablaremos sobre los proyectos estudiantiles. Para eso comenzaremos con la sección de la canasta de surtido. Pásale, güerita, ¿qué le damos? De buche, de nana, de suadero, ¿cuántos quiere? La canasta de surtido. Bienvenidos a la canasta de surtida. Aquí hablaremos sobre datos curiosos e irrelevantes que no les servirán de nada en el futuro, pero que será curioso tenerlos en su agenda. Hablaremos sobre los proyectos estudiantiles. ¿Qué son los proyectos estudiantiles? Para empezar con eso, me gustaría hablar qué es un proyecto en términos generales. Un proyecto es una planificación de actividades relacionadas entre sí y que busca alcanzar un objetivo o varios objetivos. Los proyectos se finalizan cuando se obtiene un resultado deseado o cuando colapsa el proyecto por algún fracaso o por falta de recursos disponibles. Hay varios tipos de proyectos, desde luego, cada uno depende de la finalidad que persiga, de los medios con los cuales cuente o de la extensión que abarque, pueden ser nacionales o internacionales. Sin embargo, también podemos encontrar proyectos de tipo productivo, que son los que están destinados a una rentabilidad económica, a obtener una ganancia a través del dinero, y otro tipo de proyectos también son los de carácter social o público, es decir, aquellos proyectos que tienen un impacto generalizado sobre la vida de la población y que son financiados en ocasiones por organismos multilaterales, por organizaciones no gubernamentales o por el Estado mismo. La idea de todo proyecto es la base de los mismos, surgen como primer paso a través de esta idea, se van diseñando y a partir de ahí se valoran las opciones, las tácticas, las estrategias que se buscan alcanzar para ir implementando ese proyecto, que será una tercera fase, es decir, la ejecución, cuando ya se pone en práctica lo que hasta ahora se ha venido planeando. Al final se habla de una evaluación, es decir, de una parte en la cual se revisa el proyecto, cuáles son los alcances, los objetivos, si ha sido exitoso, si es necesario renovarlo o cambiar algunas partes. Tenemos que hablar en específico de los proyectos estudiantiles. Estos proyectos, pues como su nombre lo indica, son planes trazados por un conjunto de alumnos que buscan alcanzar un objetivo. Me gustaría aquí citar las palabras de Alicia Migliero, que es estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República en Uruguay, que decía que los proyectos estudiantiles son la principal apuesta de la pedagogía del aprender haciendo. Es decir, que a través de un proyecto estudiantil podemos aprender a través de la práctica. Lo que ponemos en práctica día con día en los proyectos a través de las diversas actividades se convierte en una realidad que impacta significativamente en los estudiantes. La idea de todo proyecto es que sea creativo y que sea innovador, que contribuya de alguna manera a fortalecer la participación de los estudiantes. De ahí que algunos hagan una diferencia entre proyectos de estudiantes y proyectos estudiantiles. Es decir, los proyectos de estudiantes, los primeros, son proyectos creados por estudiantes, pero que no necesariamente involucran a la comunidad académica. Podemos poner como ejemplo un grupo de estudiantes de biología que se organizan y van a Xochimilco a hacer actividades de conservación de fauna. Estos son un grupo de estudiantes que se organizó, pero finalmente no tuvo un impacto en la comunidad académica o de los estudiantes porque buscaba impactar en una comunidad distinta a la estudiantil. En cambio, los proyectos estudiantiles son proyectos de estudiantes y para estudiantes, es decir, proyectos armados por los mismos estudiantes que buscan generar un impacto en la comunidad académica. En específico, el día de hoy que tenemos a GAE, pues es un proyecto estudiantil en todo sentido, porque es un proyecto de estudiantes, para estudiantes y por estudiantes. Otros aspectos significativos de los proyectos son la financiación de los mismos, a través de convocatorias incluso. A mí me impactó mucho una vez que fui al Tecnológico de Monterrey, el Campus Ciudad de México, aquí en la capital mexicana, porque nos mostraban una cantidad de proyectos estudiantiles bastante, bastante grandes. Nos decían, aquí hay desde el club de lectura, en el que 3-4 alumnos se organizan y arman su propio club de discusión de las lecturas citadas, hasta un proyecto de aeronáutica. Incluso nos hablaban que estaban un grupo de alumnos de ingeniería diseñando el ala de un avión, con todos los gastos pagados por el Tecnológico de Monterrey, lo cual era sorprendente. En cambio, hay otras instituciones que cuentan con menos recursos y que buscan de manera más sencilla involucrar a los estudiantes en acciones comunitarias. El caso de ellos es el CONALEP, por ejemplo. Leí hace poco que el CONALEP Chihuahua buscaba proyectos comunitarios en el cual involucraba a los estudiantes en tareas tan simples como el combate a la violencia, que parecerán simples, pero cuyo objetivo es magnánimo, y que involucra una gran labor constante. Aquí en particular en la UNAM podemos hablar de los proyectos en la Facultad de Ingeniería. A mí también me sorprendía mucho esta parte. Tengo un amigo que es ingeniero y que él era presidente del club de astronomía o algo por el estilo. Entonces nos decía que la propia Facultad de Ingeniería les ayudaba a organizar clubes. Y era sorprendente ver que en ingeniería hubiera clubes de lectura, de astronomía, de casi cualquier cosa inimaginable que a veces ni siquiera hubiéramos podido relacionar con la ingeniería, pero que la misma facultad estaba apoyando de alguna manera. Otra facultad que tiene mucho apego en los proyectos institucionales es la Facultad de Filosofía, pero esta es un poco más autónoma, es decir, los estudiantes se organizan para que de manera personal ellos mismos crean el movimiento y puedan difundir las ideas de acuerdo a sus ideales. Creo que con esto entonces concluimos la canasta de surtida y damos paso a... Bueno, Sonia nos dirá porque yo ando algo perdido con la programación. Continuamos escuchando una canción, se trata de Green Day, Time of Your Life. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Regresamos ahora a la Torre de Babel. Y La Torre de Babel. Bueno, estamos aquí en la Torre de Babel, donde discutiremos el tema de proyectos estudiantiles. Para ello, como les comentaba, tenemos tres invitados de lujo, los miembros del GAE, el Grupo Académico Estudiantil, un recién formado grupo de estudiantes de Relaciones Internacionales que tiene una finalidad muy específica. Espero que ahorita nos comenten un poquito más de eso. Entonces, les cedo el micrófono para que nos hablen sobre qué es el GAE, sus objetivos, sus integrantes, qué es lo que busca alcanzar. Bueno, muchas gracias. Primero, antes que nada, bueno, agradecer la invitación y el espacio que nos están brindando en esta estación de radio para poder hablar pues de lo que hemos venido desarrollando desde un tiempo atrás y de los resultados que hemos tenido como grupo y con un evento en específico que es el Coloquio Estudiantil de Relaciones Internacionales. Bueno, creo que sería importante antes de cualquier otra cosa empezar diciendo por qué sale el Grupo Académico Estudiantil y digo con qué fin. Para empezar, somos siete personas que nos juntamos y empezamos a platicar acerca de los espacios que había en la facultad para expresar, para que los estudiantes se pudieran expresar. Y al principio nuestra idea fue, bueno, pues no hay espacios, entonces vamos a crear espacios. Entonces, cuando nos empezamos a reunir, recuerdo que las primeras reuniones eran en mi casa. Mi madre nos ha alimentado bastante bien. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que para crear un proyecto tan ambicioso como el coloquio, hacía falta un grupo de estudiantes, y sobre todo con un fin específico, porque no éramos un grupo de estudiantes políticos, no éramos un grupo de estudiantes con fines, con fines distintos más que a fomentar la investigación. Eso era finalmente lo que buscábamos con el coloquio. Entonces, el coloquio y el GAE nacen prácticamente al mismo tiempo bajo la necesidad de que uno exista existiendo el otro. Entonces, más que nada fue en ese sentido en cómo empezamos nosotros a desarrollarnos como grupo académico estudiantil para asimismo pues empezar a fomentar la investigación. Bueno, un punto importante que faltó remarcar es que principalmente el GAE somos siete personas, pero independientemente de que seamos personas con un fin y un objetivo común, la idea es que somos amigos, y es importante marcar eso porque somos siete personas diferentes que vamos buscando promover la investigación en la facultad, irnos buscando camino, pero no nada más a nosotros, sino a toda la comunidad, y abrir ese espacio que aunque estén ahí no sabemos cómo se pueden hacer las cosas. Entonces, el GAE es eso, darle oportunidad a muchos de nuestros compañeros y a nosotros mismos para poder salir a la investigación y poder saber cómo se hacen. Bueno, efectivamente, ya reiterativo, somos siete, presentamos formalmente al grupo. Bueno, Benjamín Sandoval habla, Sara Jocelyn, Lucero Lozano, Jorge Suárez, Yanina Ferreiro, Mariana Guevara y Montserrat González. Todos somos alumnos de cuarto semestre, prácticamente nos conocimos desde el principio de la carrera, y como ya lo dijeron mis compañeras, antes que un grupo académico somos un grupo de amigos que de repente empezaron a ver que hacía falta ciertas cosas en la facultad y tuvimos la curiosidad de decir, bueno, ¿por qué hacen falta ese tipo de cosas y cómo se podrían subsanar esas carencias? Y fue como concibimos la idea de un coloquio, y al concebir la idea de un coloquio fue una necesidad conformarnos como un grupo para darle también seriedad, pues no era nada más un a ver qué pasa, un experimento, sino era hacer una cosa con bases sólidas y con todo lo necesario para que incluso se le pudiera dar continuidad. En este sentido, ustedes se conformaron primero como un grupo de amigos, ¿no? Pero cuando ya empezaron a hacer la propuesta de hacer un coloquio, ¿qué tipo de respaldo institucional recibieron, no? ¿Recibieron ayuda de qué tipo de profesores? ¿Del Centro de Relaciones Internacionales, o quién los estuvo apoyando? ¿O fueron simplemente independientes? Pues eso es algo complicado, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que nos apoye, porque pues más en la constancia viene el nombre de un proyecto, que es el proyecto Lázaro Cárdenas. Entonces, es obvio que para empezar tuvimos su apoyo. Sin embargo, claro, bastantes profesores que fueron revisores de trabajos y bastantes adjuntos también, profesores adjuntos, que nos apoyaron en esto. No tuvimos como una tendencia marcada que dijera, no, es que ahora están aquí. No, simplemente nos apoyaron con gusto, sabiendo que el proyecto era enfocado en un área académica y sabiendo que no iba a tener repercusiones más allá del sentido académico, que no iba a representar nada más fuera de eso. Y bueno, tocando este tema, sí nos gustaría adentrarnos un poco en lo que fue el evento que organizamos este semestre, el coloquio, porque no se podría entender la conformación del GAE ni el respaldo institucional de los profesores y los adjuntos que tuvimos sin platicar un poco de cuál fue la dinámica que nosotros buscamos implementar al hacer este ejercicio académico, porque no era nada más exponer trabajos que ya estuvieran hechos, porque sabemos que la gran carencia en la facultad a veces es el área teórico-metodológica y de investigación. La idea no era solamente danos tu trabajo y te damos un lugar para exponerlo, sino danos tu trabajo o trabaja más bien con nosotros para que todas esas carencias o esas pequeñas lagunas teórico-metodológicas que aún se tengan se vayan siendo superadas. Es por ello que recurrimos al apoyo de algunos profesores que revisaron los trabajos, les hicieron anotaciones. Se estuvo trabajando un mes entre profesores, adjuntos y ponentes antes del evento para que al final fuera un trabajo totalmente bien estructurado, con bases sólidas y con el apoyo de estos profesores especialistas en la materia que se iba a presentar. Bueno, el proyecto Lázaro Cárdenas fue quien nos apoyó de manera más institucional, por así decirlo, nos brindó el respaldo que de un proyecto ya de bastante tiempo, y pues sí, realmente nos brindó el apoyo. Sin embargo, nosotros nos pudimos mover de una forma totalmente autónoma, como nosotros mejor lo consideramos. A mí lo que me sorprende es que sean de cuarto semestre. Yo en cuarto semestre estaba más ocupado inscribiéndome al CELE y sacando copias que en organizar proyectos. Es lo sorprendente y lo que les aplaudo. ¿Por qué en cuarto semestre y no esperarse un poquito más? ¿No se les ocurrió llegar a quinto y decir, bueno, ya en quinto con más calma lo planeamos? ¿Por qué en cuarto específicamente? Bueno, es que fue en cuarto semestre porque nos empezamos a dar cuenta de las deficiencias y de las pequeñas coyunturas metodológicas que teníamos para nuestros propios trabajos en los para las propias materias, las que tenemos. Entonces empezamos a comentar cuáles eran las problemáticas entre nosotros y fue, bueno, si nosotros tenemos esos problemas, los demás también los tienen. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que todos tengamos, o más bien podamos solucionar este tipo de problemas? Entonces, pues surge en cuarto semestre como resultado de un tercer semestre en el que tuvimos problemas con proyectos finales. Y pues sí, fue es eso, darnos cuenta que hay problemas desde semestres anteriores. Y bueno, otra parte importante del coloquio era vincular, o sea, vincular que no solo participaran los de cuarto, que son a los que conocemos, sino que participan los de sexto, los de octavo e incluso los de segundo semestre. Nosotros, si bien sabemos que tenemos deficiencias y que pues las hemos podido a veces socavar, a veces no, pero pues ya estamos casi prácticamente a mitad de la carrera. El punto es que esto se vaya trabajando desde el principio, desde los semestres más, desde los primeros semestres. Por eso pensamos, si nos esperamos un semestre, van a haber chicos de primer semestre que realmente no tienen idea de lo que es la carrera, que si los invitamos a participar, tal vez tengan las ganas, pero no tengan ni siquiera qué estoy haciendo en la facultad, qué estoy haciendo en la carrera. Y dijimos, esperarnos un año es a ver si lo volvemos a hacer, ¿no? Si nos vuelven a surgir las ganas o si se vuelve a presentar la oportunidad. Por eso lo planeamos, lo decidimos y pues sí fue un poco arriesgado y dijimos, pues lo vamos a hacer de una vez, porque si nos esperamos, quién sabe qué pase. Pues también nos dimos cuenta que y creo los siete, no creo, estoy segura que los siete nos dimos cuenta que no solo era cuestión de venir y cursar las materias y venir y cursar la carrera, sino pues qué más sabían, además de sentarse en un en una banca que no es menos importante, pero pues había que hacer algo más para sacarle provecho, sobre todo porque hay espacios, hay que buscarlos, hay que crearlos y hay que participar también. Entonces, a raíz de que nos dimos cuenta que pues hacía falta más que solo venir a clases, pues también es cuando empieza esta idea de, pues, ¿por qué no hacer un coloquio, no? No sale de la espontaneidad del momento de, no tenemos nada que hacer, hagamos algo. No, claro que no. O sea, fue toda una todo un proceso en donde, pues, fue de, bueno, pues, ¿qué hace falta? Pues, nosotros tuvimos deficiencias en trabajos o no. Entonces, de ahí es de donde sale el decir, pues, creo que un coloquio es una buena idea para salirnos, despegarnos un poquito de la carrera y así, de esta forma, pues, vincular experiencias diferentes y no ser solo estudiantes de cuarto semestre, sino ser estudiantes activos de cuarto semestre. Y bueno, como bien dices, Sara, la vinculación fue muy importante porque era, hay maestros que pueden enseñarnos y hay adjuntos que pueden enseñarnos y hay chicos que quieren aprender, pero ¿por qué no se juntan, no? O sea, ¿por qué no existe el mecanismo de contactar al profesor con el alumno y con el adjunto para que trabajen de manera conjunta? Entonces, por eso ideamos la forma de coloquio, que es un poco formal, pero a la vez requiere ciertas especificidades, y dijimos, pues si hay profesores que nos apoyen y hay alumnos que quieran trabajar, pues hay que juntarlos. Y pues sí, así fue como empezamos todo el proyecto. Y les digo que me parece sorprendente porque en cuarto semestre creo que es el semestre de la crisis, o igual que quinto semestre, porque ahí entra la depresión absoluta de la carrera, o al menos creo que es la mayoría de lo que nos pasa a nosotros, y son semestres significativos porque llevamos ya las materias obligatorias, ¿no? El tronco ya, el contenido, mejor dicho, más simbólico de la carrera, los primeros tres son muy introductorios, contenidos más teóricos, y ya en cuarto empezamos a ver regiones, los temas más candentes de relaciones internacionales, ¿no? Ahora, hablaban de GAE y que uno de los objetivos era formar el coloquio de relaciones internacionales, ¿no? De estudiantes de relaciones internacionales. ¿Qué otro propósito tienen además del coloquio? ¿O el coloquio era el único fin? No, bueno, el GAE surge con el coloquio, pero el GAE tiene otros proyectos independientes al coloquio. Entonces, el coloquio es el primer paso y finalmente el GAE es para la investigación y estamos tratando de promover totalmente la investigación. Tal vez hay algunos chicos o compañeros que no quieran entrar al coloquio y se respeta, pero también el punto es la investigación como tal. También buscar otros proyectos como el GAE, que son por ejemplo como ustedes, y ayudarnos entre nosotros como proyectos para salir adelante, porque independientemente no vamos a poder hacer nada en esta facultad inmensa. Sí, efectivamente, nos conformamos como GAE para hacer el coloquio, pero ya que estábamos haciendo el coloquio, nos damos cuenta todos de que se pueden hacer muchísimas cosas, de que, o sea, fue un primer paso y que realmente el potencial de la organización estudiantil, porque finalmente eso es el GAE, una organización estudiantil con un fin específico que es promover la investigación en la facultad, es enorme. O sea, lo que realmente hace falta es que nosotros como estudiantes pensemos qué es lo que queremos hacer y nos organicemos para hacerlo. Y una vez que ya teníamos el coloquio en puertas, fue un poco una crisis de identidad del propio grupo, de decir, ¿y ahora qué, no? O sea, el coloquio ya llevamos un semestre trabajando, ya va a ser, ya solo falta que sea la fecha para que se presente. ¿Y luego qué vamos a hacer? O sea, el grupo trabaja bien, tenemos apoyo, tenemos herramientas para seguir haciendo cosas bastante interesantes que rompan un poco con la monotonía de lo que se tiene acostumbrado en la facultad. Entonces, sí dijimos, no, pues ya estamos juntos, ya trabajamos, ya tenemos la base, digamos. Hay que seguir promoviendo la investigación, haciendo que los chicos se interesen, que los profesores también volteen a ver a los alumnos que tienen ganas de investigar cosas ya más por cuenta propia, no tanto por pasar una materia. Creemos que eso es de las cosas más importantes que pudo lograr el GAE. Y bueno, no sé si quieras agregar. Pues, solo agregar que, digo, recordando el nombre del proyecto, es un grupo académico, estudiantil, sobre todo. Entonces, el fin último, pues, es fomentar la investigación. ¿A través de qué? Pues a través del coloquio, a través de estos mecanismos. Pero no fue como, digo, quiero recalcar el hecho de que no fue como de, sí, el GAE va a crear el coloquio. No, sino vamos a tratar de fomentar la investigación, porque nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros, si bien sabemos investigar, también podemos complementarnos, como bien lo decía Benjamín, podemos complementarnos con todos los demás trabajos, todas las demás ideas, todas las demás experiencias de los compañeros que están estudiando junto con nosotros. Entonces fue con ese fin de académico, de fomentar la investigación. También, bueno, en el proceso de todo el coloquio recibimos apoyo no solo de profesores, adjuntos y alumnos, también de organizaciones estudiantiles que nos decían: eso está bien padre, ¿no? Nosotros como podamos los vamos a apoyar. Y una de esas organizaciones que fue con las que trabajamos bastante de la mano es una revista creada igual por estudiantes de Relaciones Internacionales de la FES, que se llama Escenarios 21. Y estos chicos nos dijeron: si tienen las ponencias, nosotros les damos el espacio para que las publiquen. Entonces ya terminó el coloquio, pero las ponencias siguen siendo trabajadas para cuando llegue la publicación, porque bueno, es una revista que trabaja bimestralmente con temáticas específicas. Cuando llegue la publicación, no solo, o sea, el ponente también ya pueda estar dentro, tener una publicación en Escenarios 21. Por ese lado, el trabajo tanto del grupo como de los ponentes no se ha terminado. Incluso con los propios profesores que nos ayudaron a revisar los trabajos para presentarlos, siguen haciendo correcciones para que el trabajo quede ya con el nivel de una publicación de una revista. Sí, le queremos dar continuidad a todo el evento. Me parece bien esa parte, sobre todo lo del coloquio, darle más continuidad a los trabajos que se vienen realizando, porque fueron varias ponencias, ¿no? ¿Fueron qué, 6 mesas, más o menos? ¿15 mesas? No, 15 ponencias. Ah, 15 ponencias. 5 mesas, los días 2, 3 y 4 de mayo, si no mal recuerdo. Sí. Y en el coloquio, ¿por qué elegir a esos ponentes? Es decir, ¿hubo más trabajos que descartaron o únicamente ellos presentaron? ¿Cómo pues, organizarlo? Mira, la dinámica de selección, porque tuvimos una dinámica de selección, pues fue la siguiente. Nosotros recibíamos los trabajos, un primer filtro, fuimos nosotros para... Teníamos 3 áreas, teórico-metodológico, estudios regionales y organismos internacionales y tratados. Entonces se pidieron trabajos respecto a esas áreas, recibimos trabajos y conforme fueran entrando en esas áreas, nosotros íbamos encaminándolos para que pasaran un segundo filtro, que era el de los profesores adjuntos que nos apoyaron, y de ahí ya empezar y ver si el trabajo entraba dentro de estos requisitos, y de esta forma pues empezar a trabajar, empezar a darle más forma a esta investigación. Entonces no fue como una cuestión de dedazo de es que este es mi amigo y que entra el coloquio, no, más bien fue todo un proceso de selección para que quedaran estos 15 trabajos, estas 15 ponencias, para que quedaran bien hechas y para que estuvieran bien estructuradas para presentarse y posteriormente pues la publicación. ¿Y hubo varios trabajos que se quedaron fuera o qué tanto poder de convocatoria finalmente tuvo el llamado? Debemos admitir, y eso ya es tocando otro punto, que si bien cumplió expectativas, tampoco fue tan grande como se hubiera deseado. Es decir, nosotros platicábamos incluso con nuestros propios compañeros, ay, estamos armando un proyecto estudiantil, se trata de esto y esto, y nos decían, ah, qué bien, pero como que tampoco creían que pudiera ser llevado a cabo. O sea, era, ah, sí, muy bien, muy buena idea, está muy padre, y suerte, ¿no? O sea, como que también la confianza de los estudiantes a sus propios compañeros no es muy grande. O sea, se entiende que por ser estudiante a veces no eres muy capaz o no tienes las herramientas necesarias para cumplir objetivos ambiciosos como era lo del coloquio. Nosotros nos topamos con que los profesores nos apoyaban al 100% y se emocionaban con la idea, nos decían, sí, vayan ustedes, échenle muchas ganas, va a salir adelante. Y por parte de los alumnos, que era realmente por quien estábamos haciendo todo esto, de repente había un poco de apatía y un poco... Incluso nos llegaron a decir, es que pues, si quieres platicamos en un café de mi tema de tesis, ¿no? ¿Para qué haces un coloquio? Y entonces es cuando tú dices, como que algo no tampoco cuadra, ¿no? Con los estudiantes. Se supone que es algo que deberían de hacer por iniciativa propia, investigar, escribir sus ensayos, ser curiosos, intentar publicar desde los primeros semestres. Y, o sea, sí tuvimos una convocatoria, logramos requerir ciertos trabajos, incluso de otras carreras de ciencia política nos llegaron algún trabajo, pero si no fue, no recibimos 100, no recibimos 1000, o sea, eso también es claro y hay que aceptarlo. Sin embargo, pues esperamos que, como se materializó el proyecto y tuvo buenos resultados, este estigma de que el estudiante no es capaz, no tiene las herramientas, no puede hacerlo, se vaya difuminando un poco, porque realmente, pues sí, sí pudimos y lo hicimos, y creo que los resultados fueron bastante benéficos para todos, como grupo organizador, como los profesores y como, sobre todo, los ponentes que participaron. Yo creo que tal vez buena parte de la apatía que tienen los estudiantes en la facultad, bueno, o al menos en el caso de Relaciones Internacionales, es que no se motiva la investigación, ¿no? Entonces los alumnos generalmente no están dedicados o no están enfocados o no tienen como metas llegar a tener publicaciones o llegar a hacer investigación académica, ¿no? Generalmente siempre se van más a quiero terminar mi carrera, salir a trabajar, ligarme a alguna empresa de comercio, de importaciones, de exportaciones, y esa es la idea que se tiene, ¿no? Pero también porque nunca se ha fomentado desde los primeros semestres esta línea de investigación, ¿no? No es, la investigación no es algo que se impulse dentro del centro, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que ustedes han tenido una buena experiencia, aunque hayan recibido pocos trabajos, pero me parece que por sentar el precedente de la organización de este coloquio ya merecen un gran mérito, ¿no? A lo mejor recibieron, no sé, me imagino unos 20, 25 trabajos, tal vez más, no lo sé, pero digo, aunque fueron pocos, al menos alguien se motivó a enviarles algún trabajo, ¿no? Y tal vez si ustedes siguen con este tipo de iniciativas, en unos 3 o 4 años van a recibir un poco más de trabajos enviados por los mismos alumnos, ¿no? Yo ahora les preguntaría, terminando el coloquio y viendo este tipo de resultados que ustedes tuvieron, ¿qué iniciativas, aparte de las publicaciones en Escenarios 21, ¿qué otro tipo de iniciativas tiene este grupo académico para este año o para el próximo año? O sea, a futuro, ¿qué proyectos tienen? Pues, mira, con esta como una especie de segunda fase de darnos cuenta que no solo no había espacio, sino no había participación, porque no es que haya sido una sorpresa de, oh, por Dios, no lo sabíamos, solo que no lo veíamos tan tangible. Entonces, al toparnos ya de frente con esta cuestión, ya esta realidad, pues nos dimos cuenta que hacer un coloquio y dejarlo así, publicarlo, los trabajos que salían de este coloquio, no era suficiente. Entonces pensamos, pues queremos darle continuidad al coloquio, claro, pero también queremos que los trabajos que lleguen al coloquio vengan bien preparados en el sentido de empezar a crear líneas de investigación entre nuestros propios compañeros, entre nosotros mismos, vincularnos, empezar a establecer esos vínculos para que no llegues en blanco tú con tu trabajo y digas, sí, quiero presentarlo, sino que ya traigas a un montón de gente atrás diciéndote, sí, quiero presentarlo, pero además ya lo he venido discutiendo con esta otra persona que está trabajando más o menos lo mismo y esta otra persona que está, pues, por ahí un tema relacionado con lo que yo estoy haciendo. Entonces, en ese sentido, darle continuidad. Y bueno, aparte de la vinculación dentro de la facultad que se logró con el coloquio tenía otro proyecto ambicioso que era vincularnos, pero como carrera. En general, entonces sabemos que la carrera también se da en la FES Aragón y en la FES Acatlán. Se intentó la vinculación, se logró en cierta forma, pero no del todo. Entonces es otro de los objetivos del GAE, es podernos consolidar como comunidad estudiantil de relaciones internacionales, porque estamos muy fragmentados. Entonces sí, es lo que intentamos también. Es otro proyecto, también los proyectos que están dentro de las FES, unirnos todos. Lo logramos con Escenarios 21, pero aún nos falta tal vez un poco meternos en FES Acatlán, que aunque nos queda un poco retirado, pues no es imposible, ¿no? Sí, y bueno, esa es la idea general de cómo pretendemos trabajar en el futuro como GAE. Sin embargo, bueno, hay que también ser sinceros, terminamos el coloquio, empezamos el final de semestre, o sea, hemos estado como locos realmente, primero organizando, planeando en el evento, después entregando trabajos, todavía no terminamos. Entonces, sí, tenemos un montón de ideas, varios proyectos a desarrollar, pero sí que, bueno, necesitamos todos un respiro para sentarnos a platicar y decir exactamente qué o cómo es que vamos a incentivar esta investigación, a crear estas bases, abrir estas líneas y sobre todo seguir propugnando por espacios estudiantiles, ¿no? Donde tú puedas subirte, tú puedas decir lo que piensas, demostrar lo que has trabajado y tengas el apoyo de tus profesores, de tus compañeros, de los adjuntos y bueno, de toda la carrera en general, como bien lo decía Lucero, no nada más es UNAM-CU, la carrera de RI son otros dos planteles también. Que a menudo son marginados, ¿no? Aragón y Acatlán aquí en CU casi no los tomamos en cuenta y me imagino que allá también lo mismo, y digo un saludo a la comunidad de Aragón y de Acatlán. Me pareció interesante los temas que eligieron además porque fueron bastante variados. Aquí tengo los temas, no sé si son todos, pero al menos tengo algunos. Problemas de México hoy, consideraciones actuales para América Latina, crisis de la modernidad, drogas e inseguridad en el país, revisión crítica al proceso de enseñanza y aprendizaje de la licenciatura de Relaciones Internacionales y proyectos estudiantiles. ¿Por qué elegir este contenido temático? ¿Cómo organizarlos? Ahí también fue cuestión de cómo se dio todo el evento. Nosotros lanzamos la convocatoria para el coloquio y no podíamos tener un eje temático porque realmente tuvimos poco tiempo para entre el lanzamiento y la fecha en que nosotros se dictaminaba quién iba a exponer o no. O sea, había poco tiempo para empezar a trabajar sobre un tema que nosotros impusiéramos, por lo tanto fue libre. Dijimos, mándenos trabajos, no importa que después tengamos que hacer malabares para que queden las mesas. Lo cual pasó. Sí, obviamente también entendiendo que el espectro de las relaciones internacionales es enorme. Y recordar que es el primer coloquio, entonces no podíamos limitar tanto el área porque si no íbamos a quedar fuera. Entonces sí, tenía que ser más abierto para permitir que muchos de nuestros compañeros entraran. Lo que también fue muy gracioso porque a la hora de armar mesas y decías, es que esto no tiene que ver con nada, de repente ya leías los trabajos y decías, es que todo tiene que ver con todo. Claro. Y podían haber mesas de 5 ponencias o mesas, una mesa enorme de 15, porque todo se entrelazaba, que es parte también de lo que son las relaciones internacionales, ¿no? Una vez no se da cuenta de que lo que pasa aquí también influye acá. Pero, pues al final los acomodamos por temática, o sea, los ponentes tuvieron la libre decisión de lo que quisieran trabajar, nos llegaron los trabajos y dijimos, este se acomoda con este, incluso buscando crear también el debate, porque no se trataba nada más de, yo presento lo mío y nadie me lo va a criticar, ¿no? Sino también de opiniones contrapuestas, tesis que se contradecían, ponerlas en la misma mesa para que también se llevara el ejercicio de debatir, de defender mi punto de vista, obviamente respetuosamente y una crítica constructiva frente al otro, porque al fin y al cabo así es la vida, ¿no? No siempre lo que nosotros pensamos va a ser lo que todo el mundo... De caprichosa, jacarandosa. Así es. Exacto. Bueno, ya debido al tiempo tenemos que concluir. Me gustaría escuchar cada uno de ustedes dando algunas conclusiones respecto al tema de proyectos estudiantiles y en específico del GAE, el trabajo que han venido haciendo y lo que harán próximamente. Pues una conclusión del coloquio en sí, yo diría que las personas que participaron en el coloquio se llevaron un gran, no sé si sorpresa, pero un gran avance respecto a ciertas habilidades. Teníamos a un chico que no podía hilar. Hicimos un ejercicio el domingo, unos días antes del coloquio, para que se conocieran los ponentes, para que supieran de qué estaba hablando cada uno. Y teníamos un chico, sobre todo, que no podía hilar más de dos palabras porque se ponía muy nervioso. Al término del coloquio dio una ponencia muy buena y supo manejarlo bastante bien. Entonces, en ese sentido, el objetivo del coloquio de fomentar la investigación, fomentar a los estudiantes para la discusión, pues se llevó a cabo, y por lo mismo el objetivo del GAE se llevó a cabo de la misma forma. Y aún así no quiere decir que nos vayamos a detener ahí, sino va a seguir dándole continuidad a todo este proyecto de fomento a la investigación. Y bueno, aunque el GAE estuvo detrás del coloquio y es el coloquio, no nada más fue el trabajo de estas 7 personas que ya les presentamos, sino fue profesores, adjuntos, por ejemplo, la mamá de Sara, que estuvo apoyándonos en la comida. La mamá de Mariana también. La mamá de Mariana, una de nuestras compañeras puso el banquete para el día de la clausura. Entonces sí, hubo mucho apoyo de muchas personas. Nuestro diseñador también. Tenemos un diseñador gráfico que fue el que trabajó en toda la publicidad, que también él no tiene nada que ver con la carrera ni con la facultad, pero son mismos compañeros de la misma edad que se interesan por los proyectos y dicen, ¿por qué no ayudar? Entonces, pues sí, hay mucha, mucha gente detrás del coloquio. Aunque fueron 3 días, fue más o menos como un año, ¿no? En el que se trabajó en el proyecto. Entonces sí, es un gran trabajo. Sí, efectivamente. Bueno, el tema de este chico es bastante interesante porque ni siquiera es de la UNAM y es igual estudiante de sexto semestre, y le dijimos, haznos un diseño, haznos toda la publicidad, y dijo, va. O sea, y aparte de sus materias, también estuvo trabajando con nosotros y realmente nos hizo todo, la publicidad en Facebook, los carteles, el logo del grupo. Entonces sí, también queremos dar un reconocimiento especial a Alfonso Uriaga. A Alfonso Uriaga, que fue el diseñador de todo el proceso del coloquio. Y bueno, como conclusión personal, algo que ya había tocado, el poder de la organización estudiantil, porque nosotros pensamos que no hay espacios simplemente porque no hay, pero la realidad es que no hay porque no los buscamos. O sea, muchas veces ahí están las salas, a lo mejor va a ser un poquito complicado conseguirlas, pero se consiguen. El punto es que se quiera, que se trabaje por ello y que se tenga un proyecto interesante, que también sea incluyente con los demás de la carrera, no nada más con los de mi semestre o como decían, mi bolita de amigos, sino que sea un proyecto pensado para que todos podamos participar. Y en este sentido, creemos que GAE no somos los únicos que lo estamos haciendo. Nos dimos cuenta de que realmente también hay personas muy interesadas en que la academia crezca, o sea, la academia y la comunidad estudiantil se vincule. Sin embargo, sí están un poco fraccionadas, no se conocen muy bien. El punto es que nos gustaría invitar también a todos los demás que tengan una idea, que tengan un proyecto, que lo realicen, que no se queden con la idea nada más de esto estaría chido, sino lo lleven a cabo, porque si no, pues realmente no se haría nada en la facultad. Pues yo estoy muy complacida de haberlos conocido, de haber conocido su iniciativa, porque son ustedes alumnos muy jóvenes en el sentido de que apenas están empezando su carrera, ¿no? Prácticamente, o sea, no llevan mucho. Y ya tienen un gran interés por fortalecer la misma licenciatura, ¿no? Desde los estudiantes, los profesores, incluso ustedes platicaban de hacer una vinculación entre la facultad y otras facultades de la UNAM, ¿no? Donde se da relaciones internacionales. Entonces me parece que su iniciativa es muy buena y yo esperaría que siguieran trabajando, a pesar de que yo sé que tienen sus trabajos finales y todavía les quedan como 30 materias muy de aquí adelante, de sueño, ¿no? Pero realmente el interés y las motivaciones que ustedes tienen, pues es muy importante, ¿no? Para que puedan realizar las metas que tienen como grupo estudiantil, ¿no? Sí me gustaría a lo mejor que en uno o dos años se siguiera manteniendo la propuesta de hacer cada año a lo mejor un coloquio donde se siga fomentando la investigación, ¿no? Y que sea un proyecto que perdure por el tiempo, ¿no? O sea, que no se quede nada más aquí o en un año o en su generación, ¿no? Sino que las generaciones que están atrás de ustedes lo sigan realizando para que quede vivo, ¿no? Ese proyecto y se siga fomentando la investigación en relaciones internacionales. Bueno, finalmente yo también aplaudo su proyecto, me parece muy buena la iniciativa. Esperaré con ansias el segundo coloquio, que me imagino que ya vendrá el siguiente semestre. También nosotros. ¿También ustedes? Sí. Me parecía interesante también que ya aparecían en la página del CRIC, quiere decir que han obtenido ya como un reconocimiento de las instituciones centrales en la facultad. Mencionaba incluso el CRIC 3 proyectos propios, la Semana de la OCDE en la facultad, el Coloquio de Estudiantil de Relaciones Internacionales y Radio Bocina en INBE, que son 3 proyectos de estudiantes que me parece bueno que de alguna manera cuenten con el apoyo o el aval de las instituciones claves de la facultad. Me parece que el tema de proyectos estudiantiles da muchísimo de qué hablar. Lástima que el tiempo es una cruel señora que no nos deja seguir avanzando, pero ojalá que en una ocasión futura puedan venir y seguir comentándonos cómo va el proyecto, hacia dónde van, cuáles son los retos a futuro, para seguir conversando sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Nada más como dato final, y que igual lo comentaremos nuevamente, sus datos de contacto para saber cómo pueden comunicarse con ustedes o los estudiantes, cómo pueden participar. Bueno, pueden buscarnos en Facebook como GAE, tal cual, o como primer coloquio de relaciones internacionales. De lo contrario, pueden mandarnos un correo a gae.rrii@gmail.com. Y pues si no, podrían buscarnos en la facultad. Estamos en todas partes. Sí. Estamos todo el día en todas partes. Exacto. Omnipresentes. No, al menos uno de nosotros está En la facultad, ya sea lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. O al menos este semestre así fue, si no había uno el lunes, había uno el miércoles. Entonces, digo, somos bastante ubicables para quien nos conoce, pero si no, pues también contactarnos por las formas que ya dijo Lucero. Sí. Bueno, también tenemos un blog. Realmente no lo hemos sabido explotar muy bien. Esperamos ya que con el tiempo podamos darle un uso adecuado. Igual el blog se llama gae.rrii y está vinculado tanto al Facebook como al correo de Gmail. Y bueno, sería la forma de contactarnos, sí, efectivamente, vía electrónica o vía presencial. No sé qué más. Señales de humo y salimos, nos invocan tres veces como Beetlejuice y aparecemos. Bueno, pues entonces con eso concluimos nuestro debate. Ahora pasaremos a escuchar una canción, 1 + 1 = 7, de Fran Perea y El Sueño de Morfeo. La escogimos en cuenta, tomando en cuenta que son 7 ustedes, entonces 1 + 1 esa suma, no son 2, sino 7 integrantes como este grupo. Entonces escuchemos un poco de la canción. En un andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. Vente pronto a ver el mar, y tú envía una postal. Yo ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más, rojo, negro, paro, impar. Por fin la suerte trae un as, y un cristal para mirar, y una pared para colgar. 7 caras sonriendo en una foto de carnet. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. 1 + 1 = 7, ¿quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. ¿Cuántos años llevo aquí? ¿Cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto de la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién impulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer, unas postales sin firmar. Y aquel disco de los Barney no son cosas que guardar. Hoy sonrío al recordar que soñaras con volar desde los bancos de Madrid. No se puede ver el mar. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. 1 + 1 = 7, ¿quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Regresamos a la sección La Vuelta al Mundo en 5 minutos. La vuelta al mundo en 5 minutos. Hola de nuevo, qué bueno que siguen sintonizándonos. Yo soy Sonia y el día de hoy en la vuelta al mundo en 5 minutos tendremos las noticias más relevantes hasta el momento. Comenzaremos el día de hoy nuestra vuelta en Europa. Esta semana la canciller alemana Angela Merkel dio a conocer su decisión de cerrar todas las centrales nucleares alemanas antes de que acabe 2022. El desastre nuclear en Fukushima y la presión de las movilizaciones antinucleares llevaron a Merkel a introducir en marzo una moratoria de 3 meses sobre la ampliación de la vida útil de las nucleares que ella misma había aprobado en octubre. De acuerdo a la declaración de Angela Merkel, todas las centrales atómicas alemanas serán desconectadas de la red en 2021. Solo las 3 más modernas se mantendrán abiertas un año más como colchón de seguridad que evite apagones. Sin duda, la decisión tendrá consecuencias económicas importantes, tanto por el aumento del costo de la energía a nivel doméstico, como porque el país tendrá que apostar en la inversión de energías renovables como alternativas para satisfacer la demanda eléctrica, pues cabe recordar que al menos el 23% de la energía utilizada en Alemania es producto de las centrales nucleares. En contraposición, el gobierno italiano de Silvio Berlusconi pretendía construir 4 centrales nucleares en Italia. Sin embargo, el Tribunal Supremo de ese país ha emitido una resolución según la cual los ciudadanos italianos podrán decidir si quieren o no centrales nucleares a través de un referéndum que se llevará a cabo los días 12 y 13 de junio. Hay que esperar hasta entonces para saber si los planes de Berlusconi tienen luz verde o quedan detenidos por tiempo indefinido. En otro tema, también en Europa, 17 muertos y más de 1.500 enfermos ha dejado el brote de la bacteria E. coli enterohemorrágica, detectado hace algo más de 2 semanas en Europa. Los principales países afectados hasta el momento han sido Alemania, Suecia, Dinamarca, Holanda, Austria, Reino Unido, República Checa, Francia y Rusia. Además, cabe recordar que esta bacteria ha producido graves daños económicos a los agricultores españoles, alemanes y holandeses, pues se ha dicho que la bacteria se ha introducido a través de pepinos. La OMS ha anunciado hoy que la variante letal de la bacteria intestinal E. coli es de un tipo completamente nuevo, fruto de una mutación de las 2 bacterias conocidas ya. Ninguno de los 4 pepinos que dieron pie a la alerta sanitaria en Europa estaba contaminado con la variante mortífera, razón por la cual las investigaciones ahora tienen que cambiar y hacerse sobre otros productos como el agua mineral. Mientras tanto, Rusia ha decidido prohibir hasta nueva orden la importación de verduras frescas de todos los países de la Unión Europea. Esta decisión ha provocado la protesta de la Unión Europea porque en 2010 exportó verduras a Rusia por valor de 594 millones de euros. Entonces las pérdidas sin duda serán costosas. En otras noticias, unas 250 personas han desaparecido por el naufragio en el Mediterráneo de un barco de refugiados que intentaban llegar a las costas italianas procedentes de Libia. Según fuentes oficiales, los refugiados viajaban en el barco rescatado en la noche entre el martes y el miércoles, a unos 20 kilómetros de la isla de Kerkena, al sur de Túnez. Los servicios de guardacostas tunecinos rescataron con vida a 570 refugiados de los 800 que viajaban en el barco. Siguiendo con nuestra vuelta por el mundo, nos vamos hasta Medio Oriente, en donde casi 200 talibanes han cruzado la frontera hacia Pakistán y se están enfrentando contra las fuerzas de seguridad pakistaníes. Dentro de la campaña para vengar la muerte de Bin Laden, el ataque de los milicianos ha sido contra un puesto de control en el que al menos 27 policías y soldados pakistaníes y entre 35 y 40 insurgentes han muerto durante los enfrentamientos. En una noticia de un carácter global, Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, recibió recientemente un ataque originado en China y focalizado contra cientos de usuarios elegidos por sus atacantes por ser altos funcionarios del gobierno norteamericano y surcoreano, activistas a favor de los derechos humanos, militares y periodistas, entre otros. La empresa detectó este ataque contra su servicio de correo y ha revelado su existencia este miércoles en su blog oficial. Los hackers se centraron en robar las contraseñas de los usuarios para espiar sus conversaciones online. La Casa Blanca ha anunciado, poco después de conocer la noticia, que no cree que ninguna cuenta gubernamental haya sido violada. Aún así, Hillary Clinton ha pedido a China una explicación, cuando el gobierno chino ya se ha deslindado de toda responsabilidad. El día de hoy terminamos nuestra vuelta al mundo con una noticia deportiva, y es que el basquetbolista Shaquille O'Neal acaba de anunciar su retirada después de 19 temporadas y una era en la que dominó y ganó 4 anillos. Sin duda pasará la historia de la NBA y del baloncesto por haber sabido combinar sus excepcionales cualidades en la cancha y por ser uno de los showman más mediáticos de los últimos tiempos. Así concluimos el día de hoy la Vuelta al Mundo en 5 minutos. Están ustedes bien informados de las noticias más relevantes. Yo soy Sonia y los espero la próxima emisión para dar otra vuelta. A continuación escucharemos la canción Amigos de Enanitos Verdes. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es que un amigo una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Regresamos entonces a la sección Cucucu, cuéntame. Comunícate con nosotros. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico elalef.comunicaradio@hotmail.com. También nos pueden agregar a Facebook como El Alef Comunicaradio, a Twitter como @elalefradio. Y agradecemos también que nos visiten en nuestro blog. Pueden escuchar nuestros programas anteriores y este programa también. Es elalefcomunicaradio.blogspot.com. Y agradecemos que nos hayan agregado a Facebook, que hayan sugerido a sus amigos que nos agregaran a Facebook y que nos escriban constantemente en nuestras fotos o en nuestro muro. El día de hoy nos escribieron dos personas.

nos mande o nos contacte si es que tiene alguna duda o algún comentario sobre el proyecto pasado, sobre los futuros. Recordar que pues lo que nosotros buscamos es abrir líneas de investigación. Esperamos contar próximamente con un apoyo hemerográfico y una vasta biblioteca para poner a disposición del estudiantado. Y en general, pues bueno, cada uno de nosotros, los integrantes del grupo, tiene un área, digamos, de especialización, si así le pudiéramos llamar, a nuestra corta edad y con nuestra corta experiencia académica, pero nuestros intereses son varios. Entonces, sí que nos contacten, si lo desean, ojalá que sí lo deseen, e invitar a que se organicen, a que no se queden con las ganas de hacer las cosas, sino que las lleven a cabo. Pues, simplemente agradecer a Comunica Radio, a Héctor, a Sonia, que nos invitaron, nos sorprendió bastante. Muy grata sorpresa saber que íbamos a aparecer en un programa de televisión, radio. Hubo luchas internas por saber quién iba a venir. No, pero la verdad es muchas gracias y pues, seguir con la invitación de que igual no tienen que contactarnos a nosotros a fuerza, sería lo mejor que lo hicieran, pero pues si tienen un proyecto y lo quieren realizar, pues adelante, no tiene que ser con nosotros, no tiene que ser con nadie, pero siempre y cuando lo hagan. Sí, pues es lo importante, que salgamos adelante como carrera y que promovamos la investigación. Finalmente todos somos de la comunidad y pues cualquier cosa estamos para servirles, o cualquier duda o aclaración o comentario negativo, pues también los aceptaremos. Y pues sí, búsquenos o búsquenos en Facebook. Y gracias por la invitación. Al contrario, gracias Benjamín, Sara y Lucero. Sonia aquí a mi lado, soy Héctor Herrera, me despido. Nos vemos, no nos vemos porque no es televisión, pero nos escuchamos. Más bien nos escuchan porque tampoco los vamos a escuchar a ustedes en radio dentro de 8 días con la temática. Aún está pendiente, pero se hace igual de interesante seguramente. Entonces nos vemos y gracias por escucharnos. Esto fue La LEP por Comunica Radio.